invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, se llegó el momento de información de tecnología y de ciencia. Y primero me voy a ir con este artículo que realmente es muy importante para todos nosotros y sobre todo la gente que vive en México, pues se van a beneficiar, ya que científicos de la UNAM crean una mascarilla que mata al SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19. Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, crearon una mascarilla que está hecha a partir de nanopartículas de plata y de cobre y de espesor de entre 30 y 40 nanómetros, que son capaces de inactivar el virus y bacterias e incluso hongos, es lo que afirman el grupo de científicos del Instituto de Investigaciones de Materiales, que es liderado por Sandra Rodil, bautizó a la mascarilla antimicrobiana con el nombre de SAC-CoV. Está conformada por tres capas, explica Rodil. La externa e interna son de algodón y la intermedia está formada por nanocapas de plata-cobre que son depositadas en polipropileno. En maya, SAC significa plata y Q es la sigla del elemento cobre, fue lo que dijo Rodil, y añade que la mascarilla fue hecha en la UNAM con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y es posible producir al menos 200 piezas al día. Y estos metales fueron utilizados gracias a sus comprobadas propiedades antivirales, antibacteriales y antifúngicas, fue lo que explica la científica a través de un video. Nanocapas probadas en colaboración con el Hospital Juárez de México, el equipo de la Universidad Nacional, demostró que la nanocapa de plata y cobre inactiva al SARS-CoV-2 y se colocaron gotas con el virus tomadas de pacientes positivos a COVID-19 sobre la película de plata y de cobre depositada en polipropileno y se observó que según la concentración viral, si era mucha, el virus desaparecía en más del 80% en unas 8 horas y si la carga viral era baja, en 2 horas no se detectaba nada del ARN del virus. Al contacto con la nanocapa de plata cobre, la membrana del SARS-CoV-2 se rompe y se daña su ARN. Es reusable esta mascarilla y es sin riesgo tóxico, por lo que se están preguntando. La mascarilla SATQ busca igualmente combatir el problema del desecho continuo de mascarillas. Por lo tanto, dada su fabricación con telas naturales, la propiedad antiviral y sin riesgo psicotóxico, tóxico para las células y los tejidos, es reusable y se puede lavar hasta 10 veces sin perder sus propiedades biocidas. Y de hecho, para descartar cualquier riesgo tóxico en contacto con la piel, la UNAM contó con la colaboración del Instituto Nacional de Rehabilitación a fin de someterse a pruebas de psicotoxicidad a la superficie de plata, cobre que integra la mascarilla, y luego de medir el efecto de la nanocapa en contacto con la piel, el resultado no entregó efectos tóxicos, es decir, que la respuesta fue la misma que en los cubrebocas comerciales. Entonces, de esta forma, aunque se deseche de manera inadecuada, en unas pocas horas los virus o las bacterias que hayan entrado en contacto con SATQ serán inactivos en unas horas y no será un problema al no permanecer contaminado como muchas de las mascarillas que se tiran pues a los basureros. Entonces, hay más prospectos en puerta. Al parecer, la mascarilla SATQ ha dado pie a proyectar la fabricación de una mascarilla quirúrgica que se podrá lavar 3 a 5 veces, indica la UNAM en su gaceta oficial, y así la nanocapa de plata y cobre se depositará en poliéster, siendo la capa externa, y la interna sería similar a la de una mascarilla quirúrgica regular. Y asimismo, otra aplicación de la nanocapa SATQ, una marca registrada de la UNAM, sería en los sistemas de filtrado de aire para edificios, precisamente en la antesala de un posible regreso a las oficinas. ¿Cómo la ven? Pues la verdad es que es impresionante, qué padre, y sobre todo que está funcionando. Y que pronto, pues me imagino que ya lo van a poner en venta, si es que ya lo pusieron, ¿verdad? Así que pues se merece pues toda nuestra admiración y pues un fuerte aplauso para estos científicos mexicanos. Y bueno, en otra información científica, pues se nos da la información de que hay una cantidad descontrolada de satélites, y los satélites son los Starlinks de SpaceX, porque se acercan demasiado a otras naves, son lo que dicen los expertos, andan queriendo andar como los carritos chocones, pero acá son los satélites, ¿no? Los satélites Starlink de SpaceX son responsables de más de la mitad de todas las colisiones cercanas en el espacio, según el jefe del grupo de investigación astronáutica. Las embarcaciones de la compañía espacial, que fue fundada por Elon Musk, están involucradas en aproximadamente 1.600 encuentros cercanos cada semana, fue lo que dijo Hawks Lewis, el jefe del grupo de investigación. Un encuentro cercano es cuando dos naves pasan a un kilómetro una de la otra, y excluyendo las naves propias de la compañía. Starlink pasa por otra nave 500 veces a la semana. Lewis hizo las estimaciones basándose en datos de la base de datos Sócrates, que son informes de conjunto orbital satelital que evalúan encuentros amenazadores en el espacio y que rastrea los cuerpos que rodean la Tierra y que moldea sus trayectorias para evitar choques. Y lo que dijo Lewis a Space fue lo siguiente: he analizado los datos que se remontan en mayo del 2019, cuando se lanzó Starlink por primera vez, para comprender la carga de estas megaconstelaciones. Desde entonces, el número de encuentros recogidos por la base de datos de Sócrates se ha más que duplicado, y ahora estamos en una situación en la que Starlink representa la mitad de todos los encuentros, o sea que este Starlink anda queriendo chocar con todos los demás satélites. Wow. Y bueno, se estima que una vez que Starlink lance su red satelital completa de 12.000 unidades, participará en el 90% de todos los acercamientos cercanos. Actualmente solo hay 1.700 en el espacio. SpaceX no respondió a la solicitud de comentarios de The Independent al momento de la publicación. OneWeb, en comparación, tiene actualmente 250 satélites y pasa el satélite de otro operador 80 veces por semana. las dos compañías experimentaron un problema de este tipo en el mes de abril de este año, cuando se informó que un satélite SpaceX se acercó a 60 metros de una nave OneWeb con quejas sobre la capacidad de Starlink para adaptarse en el camino. Sin embargo, SpaceX afirmó más tarde que este no era el caso, afirmando que la probabilidad de colisión nunca excedió el umbral para una maniobra y los satélites no habrían colisionado incluso si se hubiera realizado ninguna maniobra. Además de los satélites, hay aproximadamente 228 millones de trozos de desecho espacial en los alrededores del planeta. Un estudio realizado por el científico de la NASA, Donald Kessler, en el año 1978 advirtió que si dos objetos grandes chocan, el efecto dominó causado por el material que se rompe choca con otro material y se vuelve a romper, podría crear una capa impenetrable de escombros que crearía el espacio terrestre. ¡Wow! Fíjense, donde anda el humano, contamina el humano, ¿no? Ya deberíamos hacer una frase así, ¡qué bárbaro! Pero bueno, ahí es, esto es lo que hay ahorita. A ver qué es lo que pasa, a ver qué información dan al respecto, si van a hacer algo, ¿no? Starlink no publica todas las maniobras que está haciendo, pero se cree que está haciendo muchas pequeñas correcciones y ajustes todo el tiempo, pero eso causa problemas para todos los demás, porque nadie sabe hacia dónde se dirige este satélite ni qué va a hacer en los próximos días. O sea que anda ahí, es como el niño que, bueno, que todos andan ordenaditos y anda un niño, ¿no?, haciendo el desorden y hace todo lo contrario, así anda este satélite. Pero bueno, ahí está esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Baby, we don't even need any music, 'cause we make the beat when we moving. You know that. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y pues vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. El día de hoy te voy a hablar sobre la fructosa, de por qué no se debe de abusar de la fructosa. Entonces vamos a empezar la clasecita del día de hoy. Y bueno, mucha gente lo desconoce, ¿no? Pero excederse en el consumo de fructosa puede causar serios problemas de salud, como es el caso de la obesidad. Aparte de ello, también hay un vínculo peligroso entre la ingesta en exceso de fructosa y el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como puede ser el cáncer de mama o el de próstata. Fíjate que eso sí no sabía que bueno, que podría ser causante, ¿no?, de este tipo de cáncer de mama y de próstata el consumo pues excesivo, ¿no?, de fructosa. Fructosa es lo que sale de las frutas. Cuando nosotros nos comemos un durazno, una manzana, fresas, kiwis, mandarinas, mangos, plátano, uvas, o sea, todas estas frutas deliciosas, muchas de ellas pues tienen un índice alto en la fructosa. Por eso, en el libro del poder del metabolismo, las frutas que recomiendan son la manzana verde y las fresas. Esas son las que tienen su índice mucho más bajo, que en lugar de causar, por ejemplo, un aumento rápido de la glucosa, pues no la dispara a niveles elevados como te la dispara pues un mango, ¿verdad? O unas uvas rojas. Entonces, pero bueno, eso ya es otro rollo, ¿no? Los expertos aconsejan y recomiendan el no abusar de la fructosa y sustituirla por otro tipo de edulcorantes más sanos, como el xilitol o la miel. De hecho, pues te venden la fructosa, no solamente pues que la consumas con frutas, ¿no? Mucha gente abusa porque dice no quiero el azúcar, resulta que pues la fructosa tampoco es pues tan recomendable, ¿no? Por eso existe el xilitol, stevia, la miel pura, cruda, esa es la que debes de consumir, son las que yo recomiendo, stevia y pues la miel cruda y pura. Y bueno, pues, ¿por qué no es bueno abusar, ¿no?, de un edulcorante natural como la fructosa? Y bueno, el peligro de la fructosa para la salud en estos últimos tiempos, la fructosa ha ido ganando importancia en la alimentación de muchas personas. La fructosa es un endulzante natural que se encuentra en el azúcar de toda la vida y en diversos alimentos tan consumidos como la fruta. El problema de la fructosa no es su consumo, ya que no resulta tan dañina como otros productos, sino en el hecho de excederse e ingerirla pues en grandes cantidades, ¿no? No hay nada de malo en tomar 3 o 4 piezas de fruta al día. La fruta es uno de los alimentos principales de la dieta diaria gracias a la gran cantidad de nutrientes que aporta al cuerpo. El gran problema es excederse en su consumo y tomar varios zumos, o sea, jugos naturales al día sin tener la cantidad de fructosa que hay en los mismos. El organismo recibe grandes cantidades de fructosa con lo perjudicial que puede suponer para la salud. Si tú te tomas, por ejemplo, pones las uvas y le pasas por un extractor, obviamente va a estar lleno de fructosa, o sea que agárrate, ¿no? con los niveles de tu glucosa. Y bueno, hay que indicar que la fructosa, a diferencia de otra clase de azúcares, como ocurre con la glucosa, se va a metabolizar de una manera totalmente diferente. Y de ahí que no sea nada bueno el abusar pues de la citada fructosa. Este tipo de azúcar hace que las vellosidades que recubren a todo el aparato digestivo comiencen a crecer, y esas vellosidades que están por dentro de nuestro sistema digestivo crecen y se alargan, lo que va a favorecer de manera peligrosa el riesgo pues de aumentar de peso y también de sufrir un cáncer. Los expertos y profesionales coinciden al indicar que el peligro de la fructosa para la salud está en el consumo excesivo de la misma. Como pues ya se ha comentado antes, si se abusa de la fructosa, las vellosidades pues del intestino se alargan más de la cuenta, con el riesgo para la salud que ello supone, sobre todo a la hora de desarrollar algún tipo de tumor, como un tumor en el colon, ¿verdad? O el cáncer de colon. Hay que dejar, por lo tanto, claro que la fructosa no es mala en sí y no pasa nada por tomarla de manera moderada. Es mejor, por tanto, el tomarse un par de piezas de fruta que el abusar pues de los zumos naturales o de ciertos procesados elaborados con una cantidad excesiva de fructosa. La fructosa es un edulcorante de tipo natural que está presente en muchos de los alimentos que se consumen el día a día, como productos lácteos, el pan o en los huevos. Sin embargo, el verdadero peligro se encuentra en ciertos productos procesados que contienen grandes dosis de fructosa, como ocurre por ejemplo en el caso de los chocolates, las mermeladas o los refrescos azucarados. Entonces, en definitiva, numerosos estudios han podido demostrar que sí existe una relación muy estrecha entre el consumo excesivo de fructosa y el riesgo de padecer obesidad o de sufrir ciertos tipos de tumores. No es lo mismo el comerte diario un par de piezas de fruta, que te comes una manzanita, un platanito, ¿verdad?, que ingerir de manera habitual, que consumas todos los días jugos de frutas. No te estoy diciendo jugos verdes, jugos de fruta, ¿no? O refrescos azucarados. Entonces, el exceso de fructosa no es nada bueno para el organismo y es el metabolismo del ser humano que no está acostumbrado y preparado para recibir grandes dosis de fructosa. Así que la dieta diaria debe ser lo más equilibrada y sana posible y optar siempre por alimentos que sean nutritivos y que no supongan problema para tu salud. Entonces, hay que retirar pues todos esos jugos, excesos de fructosa, jugos de fruta y pues optar más por los jugos verdes, ¿no? Siempre hay un dilema. Mucha gente pues no confía, dice, no, pues es que si tú te tomas un jugo verde, también lo único que sacas pues es el azúcar de ahí, la fructosa. La única manera en cómo puedes descubrir tú, y no tanto como te dicen los médicos o te dice alguien más, es pues consultándote a ti, a tu propio cuerpo, ¿no? Tú te compras un glucómetro, te preparas un jugo verde, te lo tomas y a las 2 horas tú, bueno, antes de tomarte el jugo te tomas la glucosa y después a las 2 horas te la vuelves a tomar, y si tu glucosa disminuye notablemente y se pone un rango normal, quiere decir que te está beneficiando.